Equivocaste tu vida, mi vida. Tú equivocaste al echar las cartas. Tú, y de eso no me he quedado nada. Porque se me fue, porque se me fue. Y como un eco falso no sirve de nada si no estoy con él. Porque se me fue, porque se me fue. Ahora dime cómo hacer para que vuelva, quiero estar con él. Bruja, por tu culpa, él me dejó y yo lo quería. Él me dejó creer en tus mentiras. Bruja, por tu culpa, él se marchó y yo lo quería. La culpa es tuya, nunca fue mía. Destrozaste tu vida, mi vida. Bruja, equivocaste al echar las cartas. Bruja, y de su amor no me he quedado nada. Porque se me fue,